A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar nuestro estudio en esta nueva jornada que nos da el Señor para poder hacerlo, esta oportunidad en que podemos juntarnos para estudiar algo más de su palabra, y vamos a continuar con nuestro estudio que empezamos hace algunos tiempos en relación a los llamados testigos de Jehová. Estamos estudiando de ellos y hoy sí vamos a estudiar un poco más de Biblia, aunque en relación a creencias de ellos, pero vamos a contrarrestar las falsas enseñanzas de ellos con lo que la Biblia dice, y de paso vamos a hablar un poquitito de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, o de la deidad de Cristo, que es un tema que a estos personajes que andan por las calles no les es muy grato charlar y ver. Pero vamos a orar para pedir la dirección de Dios y que Él nos ilumine y nos ayude en este tiempo. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este nuevo momento en que nos podemos juntar y compartir un estudio de tu palabra. Gracias por esa oportunidad de estudiar con libertad la Biblia, y pedimos que nos ayudes, que nos dirijas, nos acompañes, para que así de esta forma podamos ser iluminados por tu Espíritu, ser ayudados en tu asistencia e iluminación para poder entender aquello que es bueno para nosotros y aquello que alimenta nuestro corazón. Gracias, Padre Santo, por todo. Nos encomendamos a tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver ahora entonces el sexto punto de nuestro estudio. Hemos visto algunos asuntos históricos al principio sobre el tema de los testigos de Jehová, y ahora vamos a ver algunos aspectos de la doctrina de ellos. No voy a abarcar todo completamente lo que ellos tienen como doctrinas fundamentales en sus vidas, sino más que todo voy a tratar de ver lo principal, lo que atañe a un falso evangelio. Y la primera doctrina que vamos a ver y que nos va a ayudar a entender el peligro principal que tienen los testigos de Jehová es negar la deidad de Cristo, decir que Cristo no es Dios, que no es eterno y, peor aún, que es un ser creado o el primer ser creado por Dios. Esto es lo más blasfemo que tienen los testigos de Jehová: no reconocer la persona divina de nuestro Señor Jesucristo. Sí creen que vino del cielo, sí creen que es una persona importante para Dios, un gran representante de Dios, pero no es Dios para él. Entonces, aquí vamos a mirar y vamos a ver también cómo ellos de alguna manera fueron sesgando esta doctrina con lo que ya estudiamos en el tercer punto, la llamada traducción de la Biblia de ellos. Como para poder negar bien esto y para poder de alguna manera enfatizar esto de que Jesús no es Dios, ellos tuvieron que agarrar y decir, bueno, algo tenemos que hacer porque la gente lee la Biblia y se da cuenta que no es tan así. Hasta 1960 los testigos de Jehová estaban un poco complicados para negar completamente y totalitariamente la deidad de Cristo, porque ellos tenían la misma Biblia que nosotros, sea en inglés o sea en español, en portugués, en el idioma que sea. Ellos estaban complicados, rusos, porque en Rusia hay muchos testigos de Jehová también, y se les complicaba la historia, porque los testigos de Jehová dicen, no, no hay Dios, pero la Biblia leían y decía, sí, es Dios. Entonces, a partir de la década de los 60, ellos empezaron a hacer este tema de contrarrestar con una Biblia a la de ellos, en la forma de ellos. Desde 1950 comenzaron a gestionar una nueva, entre comillas, traducción que no tiene respaldo de ninguna persona de habla griega. En lo que ellos cambiaron y torcieron en la traducción es, literalmente, hermanos, la traducción del Nuevo Mundo es hiper tergiversada. Está trastocada por todos lados esa Biblia. Está totalmente cambiado, en especial el Nuevo Testamento, que es lo que ellos quieren negar. Como vamos a ver próximamente, también niegan la, no solo la deidad ya, sino también la persona del Espíritu Santo. Dos cosas niegan en relación al Espíritu Santo, que ya lo veremos con más tiempo más adelante. Bien, en lo que respecta a la deidad de Cristo, vamos a ir al versículo principal de la Biblia, que es Juan 1:1. Es un versículo importante que creo que ahí comienza. Juan ya da a entender desde un principio en su evangelio que la deidad de Cristo es algo irrefutable, algo que no es de negar. Y ese versículo en la Reina Valera dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo que era Dios y seguirá siendo Dios. El hecho que Juan usa el verbo ser en pasado, está hablando en tercera persona, él no dice que hasta ahí llegó a ser Dios, sino era Dios desde el principio. Eso es lo que quiere decir Juan, que desde la antigüedad, desde los pasados y desde la eternidad, para nosotros pasada, no para Dios, pero para nosotros pasada, el Verbo era Dios. No es que él, y está Dios con una D minúscula, dando a entender que él es Theos, la palabra que se identifica como un Dios o parte de la divinidad. Esto lo vemos en Juan 1:1. Este ha sido el versículo que da pie a la incredulidad de los llamados testigos de Jehová, que Cristo no es Dios. La traducción del Nuevo Mundo dice del siguiente modo, fíjense cómo dice, no sé si ustedes tienen alguna en su casa, por las dudas no la lean, no la tengan jamás como Biblia, ni como para comparar siquiera, ni para hacer paralelismo de Biblias, pero yo tengo creo que tres por ahí, dando vuelta. Algunas tengo hermosas, así bellas, y después tengo las más comunes, pero leyendo los versículos que voy a citar, los vamos a citar en versión Reina Valera y los vamos a citar en versión también de la traducción del Nuevo Mundo para ver por qué niegan tanto, cuál es la razón que ellos niegan la deidad de Cristo o varias doctrinas también. Dice, en él, ese él está entre corchetes, como dando a entender que posiblemente no es una parte del texto griego. Por eso, cuando ustedes ven en una Biblia que está entre corchetes algo, o sea, me refiero a otras traducciones. Acá en la Reina Valera no tenemos problema porque no se usa corchetes, porque la Reina Valera o la familia de la Reina Valera lo que hizo en las traducciones de la Biblia es llevar siempre una traducción literal, gramático, histórica. ¿Esto qué quiere decir? Armar un sistema de traducción en donde se coloca la palabra que debe ser, en la frase de la oración que se está traduciendo se le da el sentido gramático, tomando lo que dice el pensamiento del texto original, y después se traduce también ese sentido al idioma de traducción, en este caso para nosotros español. Bueno, lo que hizo la familia de la Reina Valera desde sus inicios, desde 1569 hasta por sobre todo 1909, que se respetó dentro de todo esa forma de hacer las revisiones bíblicas, es respetar ese aspecto literal, gramático, histórico, o sea, tener en cuenta lo que era el contexto, el sentido, la morfología, todo lo que había que traducir. Obviamente el idioma hebreo y el idioma griego son muy diferentes al idioma español, por eso estoy diciendo que se traducía también el sentido, pero en la gramática, en este caso, española. Es lo que no hicieron los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová hicieron una traducción subjetiva o una traducción que también se le llama dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Hicieron una traducción y vertieron el pensamiento de ellos. Hicieron una traducción en base a su manera de pensar y no en base a lo que realmente decía el texto griego o el texto hebreo en el Antiguo Testamento. Esto es lo que tristemente hicieron y así pudieron seguir engañando más todavía a los testigos de Jehová. Y ellos, cuando usted entra a los testigos de Jehová y va a salones del reino y demás, ellos le dicen que la Biblia Reina Valera, la King James Version, la Biblia de João Costa, y de, que es de los portugueses y de todos los otros idiomas, no, esas Biblias son pecaminosas, son terribles, son Biblias herejes y aparte traducen mal y todo esto. Pero cuando uno va y va al texto griego, en especial en el Nuevo Testamento, donde ellos más trastornaron la traducción, uno va y mira el texto griego sano y uno va a ver que hay muchas complicaciones para aceptar su traducción. Ahora, vuelvo a leer y a comenzar el verso en la traducción del Nuevo Mundo, como dice Juan 1:1. En el principio, ya no dice verbo, dice la palabra era y la palabra estaba, no dice era Dios. Dice la palabra era, listo, hasta ahí nomás, ya sacaron Dios, cortaron. Eso no está. Bueno, seguimos. Y la palabra estaba con Dios, hasta ahí le sale bien a ellos. Y la palabra era un, y Dios ya no está más con mayúscula la D, está con minúscula y es un Dios. Aquí hay un problema, porque aunque ellos quieren negar la deidad de Cristo, están haciendo un sistema politeísta de dioses. Porque está Dios y hay otro Dios también, aunque ellos no lo ponen con mayúscula la D, pero es un Dios, era un Dios, pero uno, como otro más aparte. Ahí se les desfigura un poco peor todavía, porque si ellos creen en un solo Dios, que es Jehová, hay otro problema, que hay otro Dios más también. Y ellos mismos lo avalan en el versículo 1 del capítulo 1 de Juan. ¿Entendemos? O sea, sin darse cuenta, ven que cuando uno hace las cosas mal, también puede salir más mal todavía el tema. Cuando empezamos a hacer las cosas como no se hacen y empezamos a querer inventar, en nuestros inventos podemos hacer peores mamarrachadas todavía, en este caso en una traducción. Bueno, ellos niegan de esta manera, comienzan así el Evangelio de Juan, ya tratando de negar lo que es la deidad de Cristo. En este punto llegamos a un tema en nuestro estudio donde veremos el error más grande de los llamados testigos de Jehová. Nos referimos a no creer en Jesucristo como Dios en carne. Esto tampoco creen ellos. Ellos no ven a ellos sí van a predicarle a usted a Cristo como Salvador, van a predicarle a Cristo que Él es Dios, que Él es el que murió en la cruz del Calvario, porque al principio ellos no querían reconocer. Ellos no aceptaban que Cristo murió como Salvador. Ahora sí ya lo aceptan. Ellos, como ellos pueden cambiar, porque son sectas, entonces ellos cambian como quieren su doctrina. Un tiempo ellos decían así, al otro tiempo ya empiezan a decir así, porque son sectas, entonces ellos tienen derecho a cambiar, no hay problema. Los que son bíblicos o los que llevan la palabra de Dios sana y coherentemente, obviamente sabemos que la doctrina bíblica viene desde Hechos 2 hasta nuestros días, sigue siendo la misma palabra de Dios. Cielo y tierra pasan, la palabra de Dios no cambia. Para los testigos de Jehová sí cambia. Ellos para un tiempo, ellos dicen que era así, ahora ya pueden decir que es así, porque ya nos conviene, porque si no la gente no nos va a aceptar nuestra doctrina. Imagínense hoy en día que hay Biblias por todos lados y obviamente todos saben que Cristo, hasta la religión católica acepta que Cristo murió en la cruz del Calvario. Hasta la religión católica, aunque ustedes no crean, pero la religión católica también acepta que Cristo es Dios. Y los teólogos católicos hacen una teología en gran parte sana en relación a lo que es la cristología bíblica. Ellos reconocen todo, lo mismo el Espíritu Santo también. El problema de los católicos es que ellos añaden a la Deidad, o añaden a Dios el Padre, a Cristo y al Espíritu Santo, añaden a María. Ahí está el problema de los católicos. Añaden el tema de la adoración a las imágenes, hacer una representación de santos, que tampoco es correcto adorar, porque no importa quién haya sido buen personaje, más o menos personaje, que se haga una estatua, si usted le está rindiendo culto a una estatua de un ser, de una persona que en su momento fue pecadora tanto como nosotros. ¿Entienden? Entonces ahí está el problema de los católicos. Pero cuando usted lee a veces escritos católicos de teología en relación a Dios, el Padre, a Cristo y al Espíritu Santo, muchas veces la teología católica realmente da profundidad enorme en lo que es la persona de Cristo. El problema es en sí el aspecto litúrgico de la Iglesia Católica. Con eso no estoy diciendo que ahora todos nos vamos a ir a leer teología católica. Lo que estoy queriendo decir, hermanos, es que el catolicismo, con todas las aberraciones que tienen y con todo el desastre idolátrico que tienen, con todo, ellos aceptan que Cristo es Dios. Ellos entienden que Jesucristo no es un ser creado, sino que es Dios. Los testigos de Jehová, pretendiendo ser más inteligentes, no creen que Cristo es Dios, negando desde el primer versículo del Evangelio de Juan, el Evangelio que, si podemos decir, es el más hermoso para conquistar almas para el Señor, donde nos hablan de la vida eterna, donde nos hablan de un amor indecible de Dios en Cristo Jesús, y el que nos lleva a entender la gracia de Dios y la salvación que Dios nos ha dado por su gracia y dándonos a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Bueno, vamos a ver otro versículo también que nos dice, ahí nomás en el capítulo 1, versículo 14, dice la Reina Valera: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto dice en Juan 1:14 la Reina Valera. La traducción del Nuevo Mundo expresa el mismo versículo de la siguiente forma: de modo que la palabra, ya no dice el Verbo, la palabra vino a ser carne y residió entre nosotros, y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que pertenece a un Hijo unigénito, no al unigénito. Cambia la diferencia. Una cosa es decir un unigénito y otra cosa es decir el unigénito. ¿Entienden la diferencia? Cambiar ya con una preposición de cantidad o un diciendo uno, un unigénito, de parte de un Padre, y estaba lleno de bondad inmerecida y verdad. Como decimos nosotros, gracia y verdad, bueno, ellos lo traducen bondad y merecida. No traducen literalmente lo que es la palabra desde el griego charis, que es lo que la forma en que viene para nosotros la palabra gracia. Entonces, es importante que nos demos cuenta por qué los testigos de Jehová no quieren reconocer la deidad de Cristo. ¿Por qué ellos niegan la deidad de Cristo? Porque la traducción del Nuevo Mundo, cuando el testigo de Jehová está leyendo como su Biblia, le hace notar abiertamente que Cristo es sencillamente un personaje más, aunque importante, pero de la creación de Dios. No es Dios, no es el Creador. Ahora, el hecho de traducir palabra, como traducen ellos en Juan 1:1 y en Juan 1:14, en vez de decir Verbo, la palabra Verbo viene de la palabra logos. Cuando se traduce palabra en la Reina Valera, viene de la palabra rema. ¿Entienden? Son dos raíces totalmente distintas en su expresión, en el griego, en el original. Por eso, cuando los traductores en la Biblia, incluso esto no solamente en la familia Reina Valera, sino que también en otras Biblias de otras familias, se traduce como Verbo. ¿Por qué? Porque la palabra logos da a entender a un ser que es una palabra expresada o la vivencia de la palabra. Por eso es logos. En cambio, la palabra rema es un término que se escribe. No sé si entienden lo que quiero decirles. Es, si usted escribe casa, es una palabra, pero del griego se traduce rema. Ahora, si usted escribe logos, entonces está escribiendo el cumplimiento, la acción de una palabra. ¿Entienden lo que quiero decirle? Jesús es el accionar y la acción de todo el pensamiento y el plan que Dios tiene decretado desde antes de la fundación del mundo. Él acciona, él vive el pensamiento de Dios. ¿Entienden lo que quiero decirles? Por eso se traduce de logo, se traduce verbo, porque él verbaliza, él vivencia. ¿Entienden lo que es el verbo en una oración? Ahora justo uno de mis hijos está estudiando mucho el tema de las oraciones y todo eso, y tiene que saber lo que es el sujeto y el predicado en la oración. ¿Y cuál es el núcleo del predicado o predicador, como dicen algunos? Es el verbo. Juan corre a la casa. ¿Dónde está el predicado y dónde está el sujeto del predicado? Corre. Juan es el sujeto. Juan es el personaje, el núcleo del sujeto. Pero el verbo, la acción de Juan es que está corriendo a la casa. ¿Entienden? Jesús, Dios habló, Dios hizo las oraciones, verbal, digamos, hizo todo su mensaje, lo dio por escrito, pero el cumplimiento de ese mensaje, el cumplimiento del pensamiento de Dios, la vivencia del pensamiento de Dios y cumplimiento de profecías, ¿están en quién? En Cristo. Por eso dice que Él es la imagen, ¿de qué? Del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás, dice acá en Juan 1.18. A Dios nadie, pero ¿por medio de quién se mostró Dios a nosotros? Por medio de Jesucristo. ¿O no le dijo eso a Felipe cuando le preguntó en Juan 14, muéstranos al Padre y nos basta? Y claro, Felipe quería ver una visión enorme del Padre en su trono, sentado y los ángeles adorando y alabando al Padre. Y Jesús le contesta, le descolocó a Felipe, porque le dice, el que me ve a mí ha visto al Padre. Bueno, Felipe se habrá quedado diciendo, pero yo no te veo tan glorioso, no te veo tan grande como nos cuentan que es Dios en el Antiguo Testamento y toda la gloria de Dios. Y Felipe, si me viste a mí, viste al Padre. ¿Entienden lo que es el Logos? ¿Entienden lo que es el Verbo? ¿Y por qué la traducción de poner el Verbo es correcta y no poner palabra? Porque el término palabra traducido al español viene de la palabra rema, que es un término común y corriente que podemos escribir. Esto ahí, esto que ustedes ven ahí en el cartel atrás, son remas. Ustedes ven, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Todo eso que ustedes ven ahí son remas, hablando desde el griego, son remas escritos que forman, por supuesto, oraciones y una frase o un versículo, en este caso de la Biblia. Esto está en Salmo 22:22. Ahora, las remas son los que componen el mensaje de Dios. El logo o logo es la vivencia del mensaje de Dios. Es empezar a hacer accionar el plan de Dios en mi vida. Vivir la palabra es hablar de logos ya. Escribir la palabra, saber la palabra, es los remas de Dios. ¿Entienden la diferencia? ¿Entienden que la raíz no es la misma de una palabra y de la otra? La palabra verbo viene de la palabra logos. Aunque a veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en las cartas de Romanos, por ejemplo, Pablo escribió la palabra logos, pero se traduce palabra, pero se traduce como una acción de vida, como vivir la palabra de Dios. Y esto es lo importante y la procedencia. Ustedes van a ver que Juan siempre puso, cuando habló de Jesucristo y de la palabra viviente en carne, siempre colocó logos. Ustedes van a ver en Juan 1.1, Juan 1.14, van a ver en Primera Juan también que él usa esa palabra, el verbo, Primera Juan 5.7, y ¿se acuerdan la última vez que Juan usa la palabra logos? Que traduce verbo, Apocalipsis 19, y era el verbo de Dios, era el cumplimiento de la palabra de Dios, era la acción de la palabra de Dios. El plan de Dios completo, desde la creación hasta el final de los tiempos, siempre va a ser Cristo. Él es el centro del cumplimiento. Por eso, la persona más importante de la Biblia, el personaje más importante de la Biblia es Jesucristo. El tema más importante de la Biblia es la redención. ¿Entienden? Y la redención se la hace solo por Jesucristo, por nadie más. Esto es lo que nosotros debemos ver y lo que los testigos de Jehová no pueden entender y no pueden captar. Que Jesucristo o que Cristo es una sola o está amalgamado totalmente al Padre y al Espíritu Santo. Como vamos a ver más adelante en un próximo estudio, el Espíritu Santo para ellos ni siquiera es persona. Esto es lo peor. Dos cosas niegan en relación al Espíritu Santo. Pero vamos a seguir un poquito más adelante respecto a esto también. Bueno, vamos a mirar algunas advertencias que hace el apóstol Juan, haciéndonos ver que se aplica mucho a los testigos de Jehová lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 21 al 23. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino como porque la conocéis, porque ninguna mentira, perdón, procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Entienden lo que está queriendo decirnos Juan? Que el Padre y el Hijo son una misma cosa. Decir, no, el Hijo es una creación, entonces no tiene al Padre. Es una persona que también está indirectamente negando la deidad del Padre. Parece los mormones, que dicen que Dios un día fue hombre y después se convirtió en un Dios inmenso y ahora es todopoderoso. Por eso los mormones le van a prometer a usted que usted va a llegar a ser un Dios. Usted va a llegar a eso. ¿Entienden? Lo que le prometió Satanás, la serpiente en el huerto de Edén a Eva, dice, ¿seréis como Dios? ¿Ven de dónde viene la doctrina de los mormones ya? Desde la época de la tentación en el Edén ya viene la doctrina mormona. Seréis como Dios. Y esa es la promesa que hacen los mormones. La escatología mormona hace ver que usted, si es un fiel mormón, si es un fiel a las doctrinas de Joseph Smith, si es fiel a las revelaciones del ángel Moroni y demás cosas, usted llegará a ser un Dios todopoderoso, un creador, un super sabio, va a poder hacer tantos milagros como quiera, pero tiene que portarse bien. La doctrina mormona viene desde la época. Satanás es el principal padre de la doctrina mormona, porque él le dijo a Eva, seréis igual que Dios. Así, igualito. ¿Entienden? Entonces es importante que entendamos que negar a Cristo en su deidad es negar literalmente la deidad del Padre. El que tiene a Cristo, tiene al Padre. Fíjense en el orden que pone Juan. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y ¿a quién? Al Hijo. ¿Pero quién está primero para Juan? Cristo. Que Jesús es el Hijo de Dios. Pero lo da a entender no como un Dios, sino lo da a entender como el Dios en carne. 1 Juan 2:21-23. Bien, vamos a continuar. También a Jesús, como el Dios en carne, dice, respecto a esto dice Juan, también en el capítulo 4, versículo 1 al 3, 1 Juan 4:1-3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto vemos en 1 Juan 4:1-3. Hay que entender que cuando Juan está hablando de confesar a Jesucristo que ha venido en carne, él está haciendo ver que siempre Jesucristo es el nombre compuesto de Jesús. Es Jesús, Cristo, es Salvador ungido. Ahora, respecto a que Jesucristo es Dios, también implica que Dios no iba a mandar a una criatura de él a morir por los pecados del mundo. El ungido tenía que ser alguien que no era de esta creación, que no era de la creación de Dios, sino que era parte de él. Y aunque para los testigos de Jehová esto sea algo para hacer cascarrabias en su pensamiento, Jesucristo para Juan es Dios. Negar que Jesucristo ha venido en carne, que Dios, en la segunda persona de la Trinidad divina, ha venido en carne, es sencillamente no saber de qué espíritu somos. Como le dijo Jesús a Juan y a Jacobo, ¿quieres que descienda fuego del cielo? Y él dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque Jesús no había venido a matar a la gente, no vino a destruir y a castigar a la gente. Él había venido para salvar al mundo. y para que creyendo en él tengan vida eterna. Y esto Juan y Jacobo no entendieron. Ellos querían así a la de Moisés, a la de antes. Alguien se rebelaba con Israel y descendía fuego del cielo y los quemaba a todos. ¿O no pasó eso con Coré, Datán y Abiram? Cuando se rebelaron contra Moisés, vino fuego del cielo, sabró la tierra y los tragó a todos. Jacobo y Juan querían medio eso, así que pase así un espectáculo y que los mate a todos esos que estaban queriendo hacerle algo a Jesús. Pero Jesús le dijo que no. Los testigos de Jehová verdaderamente no saben de qué espíritu son. Y predican a un Jehová, ahora sí voy a decir algo diferente. Ellos predican a un Jehová, pero que no tienen nada que ver con el Jehová de la Biblia. No tienen nada que ver con el Jehová de la... Como vimos en el primer y segundo punto del estudio. El solo hecho del nombre que tiene la organización Testigos de Jehová, ese nombre ya es una blasfemia y es tomar el nombre de Dios en vano, porque él dice, no voy a dar por inocente al que tome mi nombre en vano. Esto es el tercer mandamiento, hermano. Estar diciendo Jehová, Jehová, Jehová, sin saber lo que se está diciendo, es tomar en vano el nombre del Señor y es un pecado. Es violentar el tercer mandamiento del Decálogo. Esto es pecado. Ahora, negar que Jehová en el Antiguo Testamento es también Jesús es otro problema, porque Jesús más de una vez en el Evangelio de Juan, en Apocalipsis y en varios pasajes del Nuevo Testamento, en las cartas paulinas y en las cartas universales, se nos da a entender que Jehová del Antiguo Testamento, o sea, es Jesús en el Nuevo, o Cristo en el Nuevo, es el mismo personaje. Es la misma presentación como lo hemos visto en el segundo punto. Hermanos, hay que tener muy en cuenta que negar la deidad de Cristo es negar al Dios mismo, único y verdadero. Este es el problema grave que están teniendo los testigos de Jehová. Miremos también la palabra del apóstol Pablo sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Él dice en su carta a la iglesia de Colosas, Reina Valera, dice lo siguiente: ¿Quién es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura? Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas que subsisten. Ahora, cuando dice Pablo, y él es antes de todas las cosas, ¿se acuerdan? Volvamos a Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y después el verbo era con Dios, y el verbo era antes de todas las cosas, ya era el verbo, era Dios. ¿Entienden? Aquí vemos cómo se junta un pasaje con otro de dos autores distintos de la palabra, avalando la misma verdad. Jesús estaba antes de todas las cosas. Él ya existía. Era parte de la divinidad y fue por él y para él que fueron creadas todas las cosas. ¿Se dan cuenta la importancia que le da Dios a su Hijo? La importancia que le da Dios a Cristo, al Hijo de Dios, es que Él es el centro de todo. Para él, por él y para él, y por él, dice también, subsisten. Si ustedes siguen leyendo Juan 1:1, van a ir al versículo 4 y 5 y dice, en él estaba la vida y él es la vida de los hombres. Y también de todas las cosas, en él subsisten, dice Juan. El propio Juan está hablando años después, porque recuerden que la carta a los Colosenses se escribió antes que el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se escribe más o menos en la década de los 90 del primer siglo y la Carta a los Colosenses se escribe estimativamente por el año 62, 63, 64 de la era cristiana. Pero en ambos casos, tanto Juan y Pablo están avalando la misma verdad, según vemos eso en Colosenses 1, 15 al 17. Bueno. En este pasaje podemos notar la declaración doctrinal del apóstol en relación a Cristo siendo la... ¿La qué? La imagen de Dios. Esto corrobora también Hebreos 1:3, que dice que dice, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su, ¿de qué? De su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. En Colosenses, vamos a rectificar bien esto de la Deidad de Cristo. Colosenses, capítulo 2, versículo 8 al 10. Por ahí yo voy rápido porque yo ya tengo escrito los versículos. Pero ustedes si quieren, busquen, no hay problema. Colosenses 2, 8 al 10. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y potestad. En Él habita corporalmente toda la plenitud. Exagera, podemos decir que ratifica en forma muy fuerte, Pablo, toda la plenitud. Él podía usar la palabra plenitud nomás, porque ya pleno es todo, ya no hay más que pleno. Pero él todavía como que agranda más el concepto en lo que quiere decir. Toda la plenitud de la divinidad habita corporalmente en Cristo. Cuando Cristo vino al mundo en carne, como vemos ahí en Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne, ahí vino Cristo en toda su deidad, velado en un cuerpo de carne. Su gloria estaba dentro de un cuerpo de carne. Aunque ese cuerpo de carne podía ser no el más atractivo de todos, pero la plenitud de la deidad de Cristo estaba ahí, en ese cuerpo, habitando. Es difícil ver cómo puede ser que en un cuerpo humano pueda habitar la inmensidad y la grandeza de Dios. Pero para Dios todo es posible. Y Él lo hizo en la persona de Cristo. Así que negar la deidad de Cristo, como están haciendo los testigos de Jehová, es algo peligrosísimo y es algo tremendamente blasfemo. Hay que entender que no se puede negar sin tener un castigo seguro de parte de Dios de negar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. No puede haber mayores pruebas de la deidad de Cristo que esto es por citar algunos pasajes. Los llamados testigos de Jehová han negado esta doctrina desde su fundación hasta estos días. Ven a Jesús como un profeta de Jehová, enviado por Jehová para la enseñanza de buenas costumbres y dar revelaciones de Jehová a los hombres, pero como los seres humanos no siguieron al profeta Jesús, Jehová tuvo que llamar a Charles Russell para dar la nueva revelación para la generación que siguieron desde su supuesta unción. ¿Entienden? Hoy ya no es Jesús solo el profeta, hoy ya es Charles Russell y sus escritos. Como Jesús dejó su palabra por escrito vía los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento, entonces Charles Russell también dejó sus escritos. Para que usted sea un testigo de Jehová y agrade a Dios, según la doctrina testigo de Jehová, usted tiene que seguir a Cristo, a Jesús, como el profeta, no como el Hijo de Dios, como el profeta de Dios, y tiene que seguir también a Charles Russell, el nuevo ungido de Jehová. ¿Damos cuenta? Ahí tienen, por eso están tan confundidos los testigos de Jehová, porque aparte de tener las enseñanzas de Cristo, tienen que tener las enseñanzas ridículas que hizo y pretendiendo ser profeta de Dios, Charles Russell. Por eso se le llama a los testigos de Jehová russellistas, porque ellos siguen la doctrina de Russell y no la doctrina de la Biblia. Y siguen la doctrina también de la Biblia de Russell y no la Biblia de la Biblia como debe ser vista, la Biblia de la tradición cristiana que se ha venido revelando por el Espíritu Santo desde el comienzo de la iglesia e incluso también desde el Antiguo Testamento por los profetas, lo que también Pedro dice, que las santas escrituras nos han sido dadas por santos hombres de Dios, o sea que el Espíritu Santo escogió e inspiró en cada uno de ellos la palabra de Dios. Ahora, para los testigos de Jehová, la palabra que vale más es la de Russell que la de la misma Biblia. Si Russell no lo dijo, no tiene por qué ser creído y tomado en cuenta. La Biblia puede ir mucho más en autoridad que Russell, pero no, Russell es el profeta de Dios. Hay que seguir creyendo en él. Como ya hemos visto esto, ya hemos tratado esto en algunos puntos más atrás, vamos a continuar con otras cosas. Pero ¿cómo pueden no creer los llamados testigos de Jehová que Cristo no es Dios? ¿Qué hace que ellos nieguen esta doctrina tan clara en la Biblia como hemos visto por los versículos que estuvimos estudiando? Yo solo cité algunos versículos de la deidad de Cristo, los más conocidos, pero hay cientos de ellos en el Nuevo Testamento. No quiero entrar a hablar solo de esto porque podemos armar algún día todo un estudio sobre la deidad de Cristo y nos va a llevar quizás 3 a 4 estudios, pero vamos a tratar de nomás ir viendo algunos principales. Debemos recordar que ellos, para justificar su doctrina de toda índole, no solo de la negación de la deidad de Cristo, y para sostener sus blasfemias, herejías, han hecho su propia Biblia, como ya vimos en lo relacionado a la traducción del Nuevo Mundo. En esta llamada traducción, entre comillas, los versículos que citamos están cambiados, y como ya demostramos, esa Biblia, entre comillas Biblia, no es una verdadera traducción ni una Biblia confiable. Vamos a hacer una breve comparación. Vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a ver esto. Como algunos han llegado un poquito tarde, vamos a volver a leer capítulo 1 de Juan, versículo 1. Y vamos a ver estos versículos que yo leí ahora como para fundamentar la deidad de Cristo, pero vamos a leer en la versión nuevamente Reina Valera. Y vamos a verlo también en la traducción del Nuevo Mundo. Y ahí nos vamos a dar cuenta por qué están tan obcecados los testigos de Jehová en relación a creer su doctrina y creer que ellos verdaderamente están bien. Y vamos a ver los cambios, pero impresionantes, que se hacen en relación a la traducción del Nuevo Mundo de lo que la Biblia afirma a Cristo como Dios. Dice el primer versículo que estamos citando. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto dice Reina Valera, la Biblia que usamos normalmente nosotros. La traducción del Nuevo Mundo dice, de modo que la palabra vino a ser carne, y residió entre nosotros, y tuvimos una vista de su gloria, gloria como, y acá viene el cambio, gloria como la que pertenece a un hijo unigénito, no al hijo unigénito, ¿entienden la diferencia? A un hijo unigénito. Bueno, seguimos. De parte de un padre, con minúscula padre, no padre con mayúscula como dice en la Reina Valera, y estaba lleno de bondad inmerecida y verdad, no dice gracia. Bondad inmerecida. Bueno, es importante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta que el cambio es rotundo acá, porque a Jesús se lo deja como uno más de las creaciones. Es como un hijo, no es el hijo de Dios, es como un hijo. Es algo horrible la forma en que tradujeron acá. Y todos estos cambios lo tuvieron que hacer porque si no, no había manera de negar lo que ellos querían negar. Porque si leían la Reina Valera, o como dijimos, leían la King James en la versión inglesa, o leían la de Joao Costa en el portugués, o leían la Biblia rusa, o leían la Biblia francesa, italiana, alemana, la de Lutero, si iban a leer esas traducciones, era imposible negar. En cualquier idioma que hayan testigos de Jehová, no había forma de negar. Entonces tenían que hacer una traducción de ellos para poder cambiar todos estos versículos. Entonces el pobre testigo de Jehová, engañado como está, iba a empezar a leer la Biblia y se da cuenta, ah, sí, pero acá dice, él era un Dios. Él es como un hijo unigénito, no es el hijo unigénito. Cuidado acá. Es una forma diferente de expresar. En este versículo podemos ver el descaro y cambio malintencionado para negar la unidad de Cristo con el Padre. La unión que hay perfecta entre ellos, entre las dos personas de la Trinidad Divina. Vamos ahora también a otro versículo, el de Primera Juan, que habíamos leído, 2, 21 al 23. Pero vamos a leer otra vez el versículo en la Reina Valera y vamos a ver la traducción del Nuevo Mundo. No os he escrito como si ignorareis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Bueno, vamos en este mismo versículo a la traducción del Nuevo Mundo. Les escribo, no porque no conocen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira se origina de la verdad. Hasta acá va casi parecido, va casi igual que la Reina Valera, pero ahora veamos. ¿Quién es el mentiroso sino es el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. ¿Qué diferencia vieron con la Reina Valera en este versículo? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo se contradice la propia Biblia de ellos? En un versículo niegan la deidad de Cristo, destruyen la deidad de Cristo y en otro lo avalan. ¿Se dan cuenta que cuando uno quiere hacer macana, hace macana de verdad? Porque hasta no se dieron cuenta que un versículo no lo cambiaron. Un versículo de la Biblia les refuta al otro versículo de la propia Biblia de ellos. Y yo leí la traducción del Nuevo Mundo. Ayer estaba haciendo un repaso todo, viendo a ver si me fui. Porque ahora ellos tienen traducción del Nuevo Mundo, revisión 2019. Ya tienen una medio nueva. Entonces dije, voy a ir a la más nueva de ellos. Y me fui a la organización directamente, entré a la página de la JW, ahí están la organización, y entré y miré desde ahí la Biblia de ellos para asegurar que estaba bien el versículo, a ver si yo no copié algo mal. No, estaba así todavía. Un testigo de Jehová que lea 1 Juan capítulo 2, versículo 21 al 23 en la traducción del Nuevo Mundo se va a encontrar con un conflicto, porque en Juan 1:1, en Juan 1:14 y los otros versículos que vamos a leer, dice que Jesús no es Dios, da a entender que es una creación, es un Dios, es uno como un unigénito del Padre, de un Padre, pero no es Dios. Y sin embargo, acá en 1 Juan 2, 21 a 23, había dicho que sí es Dios. Entonces, ¿qué versículo de la Biblia vamos a creer? Nos damos cuenta que cuando una traducción está hecha en forma distorsionada, hasta se distorsionan los propios traductores y no se dieron cuenta que no cambiaron un versículo. No cambiaron un versículo de la Biblia. Con ese versículo ya puede haber todo un aparataje de debate entre los mismos testigos de Jehová. Bien, vamos ahora a 1 Juan 4, 1 al 3. Reina Valera dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto dice la Reina Valera. Ahora sí van a ver el cambiazo que hay en la traducción del Nuevo Mundo. Bastante feo. Amados, no crean a toda expresión inspirada. Como ellos no creen que hay espíritu, entonces tienen que usar otra palabra. Amados, no crean a toda expresión inspirada, sino prueben las expresiones inspiradas para ver si se originan de Dios, porque muchos falsos profetas han salido. Esos falsos profetas somos nosotros también. Para los testigos de Jehová, nosotros somos los super falsos profetas. Han salido por el mundo. Adquieren conocimiento de que ese que está entre corchete, como que es algo que no está bien, no es tan correcto, no está comprobado cuando ponen en su Biblia. Adquieren conocimiento que la expresión inspirada procede de Dios, por esto toda expresión inspirada que confiesa que Jesucristo ha venido, ¿en qué? En carne, se origina de Dios, pero toda expresión inspirada que no confiesa que Jesús no se origina de Dios, además, esta es la expresión inspirada del anticristo que ustedes han oído que venía y actualmente ya está en el mundo. Los anticristos somos nosotros. El anticristo para ellos es eso que nosotros llamamos el Espíritu Santo. Para ellos ese es el anticristo y que les da una expresión mala a nosotros los infieles. Los apóstatas nos llaman a nosotros los testigos de Jehová. Ahora, ojo, la palabra Jesucristo acá, la palabra Jesús que ellos usan acá, no es el Jesús que nosotros creemos en la Biblia, sino es el Jesús al concepto testigo de Jehová, al concepto racialista. Ellos creen que ese Jesucristo y que ese Jesús que ellos mencionan acá en 1 Juan 4, 1 al 3, es ese Jesús profeta, ese que vino, que es un ser creado, el primer ser creado por Dios y que es el profeta de Dios y el que anuncia a Jehová, el que anuncia al supuesto Jehová de ellos. No es el Jehová de la Biblia, pero para ellos es un Jehová que ellos inventaron, o Russell inventó, y todos ellos siguen la misma tradición y la misma tontería. Bien. Vamos a ver un poquito rápidamente otro pasaje que ya hemos tratado. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. ¿Quién es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura? Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo... Acá tengo subrayado, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. Colosenses 1, 15 al 7. Esto es Reina Valera. Ya lo conocemos y estamos familiarizados con esta forma de expresarse el versículo. Vamos a la traducción del Nuevo Mundo. Él es la imagen del Dios invisible. Fíjense, en un solo versículo vamos a ver errores y contradicciones en lo que se relaciona a los testigos de Jehová. Él es la imagen del Dios invisible. Hasta aquí vamos bien. Hasta acá vamos tranquilo. El primogénito de toda creación, porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades, todas las otras cosas han sido creadas mediante él y para él. También él es antes de todas las otras cosas y por medio de él se hizo que todas las otras, y esas otras que ustedes, yo estoy leyendo, está entre corchetes, como que es algo dudoso para ellos. Cosas, todas las otras cosas existen. Ahora, ¿cuál es el problema? Hasta la primera frase, hasta la primera coma del versículo en la traducción del Nuevo Mundo, vamos bien. Ahora, el hecho que diga que él es el primogénito de toda creación, porque por medio de él, todas las otras cosas, esas otras cosas, es que él es otro creado. Y las otras cosas, ¿entienden lo que quiero decirles? Para ellos, primogénito de toda creación no es un título, sino es que él es el primer creado. Este es el concepto testigo de Jehová. Este es el concepto racialista. Ellos creen que Jesús es el primer creado, lo primero que creó Dios, y después las otras cosas también creó por medio de Jesucristo, o ayudado por Cristo. O sea, quiere decir que Dios no podía crear solo, tenía que crear con Cristo también. Tenía que estar Cristo para poder seguir creando las otras cosas. ¿Entienden cómo funciona? Por eso, hasta la primera parte, donde dice que Él es la imagen del Dios invisible, es cierto eso. Eso en nuestra Biblia está corroborado. Ahora, que él sea parte de las otras cosas de la creación, sea la primera cosa creada y después las otras cosas fueron creadas por él y para él, esto ya cambia mucho. Cambia mucho el versículo porque ellos dan a entender que Jesús es una cosa creada también, más las otras cosas creadas. ¿Entienden? Cuidado acá. En este fragmento de versículos, estos tres versículos, 15 al 17 de Colosenses 1, vemos ya en este fragmento la contradicción en la Biblia de los testigos de Jehová. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, esto quiere decir que Dios mismo en todo su ser, sustancia, en todo lo que es Él, Cristo es la imagen misma de Él, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Vamos a la traducción del Nuevo Mundo en este versículo. Él es el reflejo de su gloria. No dice Él es la imagen misma de su gloria o de su sustancia. Él es el reflejo de su está entre corchetes, o sea que es algo dudoso para él. Es el reflejo de su gloria y la representación exacta, no es la imagen misma, es la representación exacta de su mismo ser. y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. El versículo sigue más un poco el 1-3, pero yo esta parte no me quiero porque es la parte que estamos viendo. Jesús no es la sustancia misma de Dios, sino es solo el reflejo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, no era en realidad la luz del mundo. Él es el reflejo de la luz de Dios nomás. ¿Entienden? Él solo es un reflector, nada más, pero Él no es Dios. Él no es la luz del mundo. Esto es lo que está queriendo decir los testigos de Jehová en su Biblia en Hebreos 1:3. Vamos un poquito más adelante, vamos a otro pasaje. Vamos a Colosenses ahora 2:8-10, que ya lo habíamos leído, pero ahora vamos a ver la comparación con la traducción del Nuevo Mundo. Que nadie os haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, traducción del Nuevo Mundo en este mismo versículo. Cuidado, quizás haya alguien que se los lleve como presa suya, mediante la filosofía y el vano engaño según la tradición de los hombres, según las cosas elementales del mundo y no según Cristo, porque en Él mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina, no de la divinidad, de la cualidad divina. O sea, Él es un ser cualitativo, pero no es divino en realidad. ¿Entienden? Esto es lo que ellos dicen, ellos ponen en su Biblia. De modo que usted está poseído de una plenitud por medio de Él, que es la cabeza de todo gobierno y autoridad. Usted está poseído, no es que usted está completo en Cristo, usted está poseído nomás, pero no es completo. Lo que dice al final del versículo en la Reina Valera. Pero Cristo no está corporalmente la plenitud de toda la divinidad, sino, o toda la plenitud de la divinidad, sino que es solamente la cualidad de la divinidad. Nada más, ¿entienden la diferencia? Esto da a entender que Jesús no es Dios, no tiene nada que ver con Dios, no pasa por ahí. Bueno, más o menos con estos versículos nos damos cuenta, y en estos pocos versículos hay mucho más que podíamos haber hecho, y atrocidades peores todavía que dicen los testigos de Jehová, pero creo que con esto nos damos cuenta el terrible error que puede tener una persona de querer fiarse de la traducción del Nuevo Mundo. Yo conocí cristianos, hermanos en la fe, que creían que la traducción del Nuevo Mundo era buena Biblia para hacer comparaciones y porque era más así sencilla para leer. Y a varios hermanos le pude sustraer alguna de esas Biblias. Yo le dije, o usted la quema o me regala. Y bueno, como ellos creían que no, pero la Biblia no hay que quemar. Eso no es Biblia, le digo. Ese es el invento de una persona que estaba loca, que estaba trastornada y que quería inventar una doctrina para engañar a la gente y mandarlos al mismo infierno. A ellos no creen en el infierno. Entonces, claro, usted al testigo de Jehová le dice al infierno y ellos no creen en el infierno porque también eso todo cambiaron en su Biblia. Ellos no saben. Ellos dicen que usted muere y es aniquilado. Si usted no es testigo de Jehová, usted quedará en la aniquilación y deja de existir, lo que la Biblia no dice. La Biblia no dice que uno deja de existir. O va al infierno o va a la presencia del Señor. Pero usted seguirá existiendo como persona, como alma viviente, seguirá existiendo. Eso no, la Biblia no avala para nada la doctrina de la aniquilación, sino que la corrobora el castigo eterno en vida y en sentimiento. Y es más, hasta Dios le da un cuerpo que va a resistir el fuego, pero que va a tener dolor. Un tormento eterno y constante que usted tendrá que soportar. Que Dios nos libre de las falsas enseñanzas y que Dios nos ayude a estar atentos. Y si usted en caso habla con un testigo de Jehová, tiene paciencia para hablar con él. Repito lo que ya le dije en estudios anteriores, nunca les deje hablar. Usted hable y preséntele el evangelio y no les deje hablar. Porque el momento que usted les deja hablar, ya perdió la oportunidad de evangelizarlo. Háblele usted, dígale, cállese la boca y yo le voy a hablar de la vida eterna. Yo le voy a enseñar lo que es la vida eterna. Le voy a decir cómo es. Y empieza a leerle la Biblia y a mostrarlo. A mí me tocó, le cuento como una experiencia final que me ha tocado. Hablé con una señora una vez que por motivos de escuchar la radio empezó a darse cuenta que algo no andaba. Y claro, en la radio se hablaba de los testigos de Jehová, de la falsa doctrina. Y esa señora trajo su Biblia. Y yo le dije, usted va a leer si quiere en su Biblia, pero yo lo voy a leer en nuestra Biblia. Que no digo que es la mejor y la super traducción, pero está mucho más fiel que la de ustedes. Y empezamos a leer eso acá en un café de Salta, en el centro. Y es un café que van mucho los testigos de Jehová. Está sobre la calle Caseros. Y en ese lugar, cuando yo me senté, me di cuenta que había sido que estaban unos cuantos buitres de los testigos de Jehová sentados en las otras mesas. Entonces yo ahí dije, acá es la oportunidad. Y empecé a leer fuerte la Biblia. Todos, hasta los que estaban ahí sirviendo, preparando los cafés, preparando los té y todo eso, empezaron a escuchar. Y entonces le empecé a decir a la señora, pero le empecé a hacer énfasis en muchas cosas y comencé a hacerles ver a ella, pero hablando muy fuerte. Dentro del bullicio que había en el café, empecé a hablar fuerte y todos empezaron a escuchar y me miraban con una cara de perro boxer que no se imaginan, con los dientes ya así mostrando y abriendo los labios y los colmillos, pero literalmente me querían comer. Pero dije, Señor, gracias por la oportunidad de no solo hablar a esta señora, sino a todos estos pobres testigos de Jehová que están acá y que van a escuchar el Evangelio. Obviamente no quisieron creer, pero el mensaje les fue predicado. Hermanos, oremos por aquellos que han caído en las garras de los testigos de Jehová para que Dios los libre, les abra el entendimiento, les ilumine por el Espíritu Santo para que vean y crean en el Evangelio de Jesucristo y del Cristo del cielo y el Cristo que es Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por sus enseñanzas y gracias por lo que ella nos abre en el entendimiento. Y Padre, también en esta jornada, en este tiempo, oramos por aquellos que son engañados por diferentes sectas y por diferentes movimientos que no tienen ni siquiera la palabra tuya y se fían de huecas sutilezas y engaños de hombres y no quieren ir a la verdad en Cristo Jesús. Padre, gracias por habernos librado de las falsas enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.